Sección 1 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Progresos de la ciencia. 10 años de existencia contaba en don Lorenzo Chupandínez un padecimiento al hígado que le volvía loco. Ningún médico había podido remediar la pertinaz dolencia. Todos los balnearios habían tenido el honor de albergar, entre los más ilustres hígados, el de don Lorenzo, y todos los específicos inventados y por inventar habían producido en las rebeldes entrañas de Chupandínez el mismo efecto que si hubieran caído en un cubo. La enfermedad seguía en pie y era precisa la aplicación de algo nuevo, muy extraordinario, para vencerla. Pues ni las acreditadas aguas del doctor Aguado, ni las aplaudidas píldoras de Monsieur Pyramidon, ni la famosa purga de Benito, ni la eficaz untura de tomate bicarbonatado, receta del gran Roquefort, habían disipado en la víscera de don Lorenzo el dolor que sentía, ni las arenillas que lo amenizaban. Especialmente las arenillas iban tan en aumento que aquello, más que hígado, parecía ya una salvadera. Pero todo tiene remedio en este mundo bilioso, y en la plana de anuncios del diario a que estaba suscrito el buen Chupandínez, encontró éste la realización de su sueño dorado. En efecto, debajo de un perro de caza perdido, al lado de un coronel difunto que celebraba su primer aniversario, y encima de una nodriza fresca para casa de los padres, hallábase inserto el siguiente reclamo: Doctor Aneurísmez, norteamericano, especialista en la reparación y limpieza de toda clase de entrañas. Se construyen boles a medida. Se remontan hígados usados. Poquísima era la fe que a don Lorenzo le inspiraban estas maravillas de la ciencia. Pero en su afán de apurar todos los recursos encaminados a procurar su alivio, se dirigió inmediatamente a la calle de la Bola y se presentó al reputado especialista. «Señor mío», le dijo, «en las manos de usted encomiendo mi estropeada víscera. Es un órgano que se me desafinó el año 13 a consecuencia de un ataque de bilis provocado por mi señora madre política, y nadie ha podido afinarlo después». «Perfectamente, caballero», dijo el doctor. Desde luego confío en la curación de la entraña dolorida porque he intervenido en muchos casos originados por la misma causa que el de usted. Pero ha de tener el suficiente valor para dejarse operar según mi arriesgado procedimiento. ¿En qué consiste? ¿Promete usted no desmayarse al conocerlo? Sí, doctor. Pues consiste en abrir un boquete al enfermo, extraerle el hígado, limpiarlo con bencina, barrerle las arenillas, rebozarlo en una especie de salsa mayonesa, después de bien encolado y volverlo a colocar en su sitio, cerrando el boquete con 20 puntos cardinales de honrada sutura. Estremecido y alarmado, escuchó el pobre Chupandínez los detalles de la operación. Pero no era hombre que cejara ante los peligros y se puso en manos de aquel norteamericano que, dicho sea de paso, había nacido en la provincia de Soria. La operación fue delicadísima. Después de tumbar al paciente sobre un tablero y hacerle perder el conocimiento, al paciente, por medio del cloroformo combinado con la guayaba, procedió el operador, auxiliado por dos compañeros, un ama seca y un guardia civil, a la busca y captura del arenoso hígado. Lo extrajo con mimo y con unas tenazas, y después de sacudirlo, lavarlo, plancharlo y darlo de barniz, volvió a colocarlo en su lugar, cosiendo a máquina la abertura resultante, no sin haberlo tenido en la cueva, dentro de una ensaladera, cerca de una hora y cerca del suelo para que se orease pronto. El paciente quedó por el momento inmóvil y callado, como si le hubieran pegado 4 tiros de pistola o le hubieran recitado 4 versos de vanguardia. Pasaron 8 días. Don Lorenzo recobró ánimos y fuerzas, y mientras sus amigos, oyendo relatar la operación, se hacían cruces, él se hacía lenguas del operador. Pero no hay dicha duradera en este valle de lágrimas furtivas y de órganos echados a perder. Don Lorenzo comenzó al cabo de un mes a sentir molestias en la parte compuesta, mezcla de cosquillas, picores, escarabajeos y hasta murmullos misteriosos. Ya no eran arenillas lo que le incomodaba. El infeliz sentía una verdadera juerga en el interior del hígado y, hallándose con toda la bilis revuelta, no tuvo más remedio que acudir nuevamente al ilustre operador en demanda de sus auxilios científicos, cosa que hubiera querido evitar, porque de primera intención había tenido que abonar al especialista 2.000 pesetas y 35 céntimos. Mucho le extrañó al doctor Aneurísmez la novedad, pues no había operado a ningún sujeto que no hubiera quedado perfectamente per secula seculorum, y procedió enseguida a un segundo examen del hígado de don Lorenzo, que se revolcaba en el catre como si le royeran las entrañas con una máquina del cero. No tardó el médico en conocer la causa de todo aquello, que fue hijo de un descuido. Indudablemente, mientras estuvo secándose en la cueva la víscera operada, un ratoncillo hembra, que se hallaba en estado interesante, se había ocultado en el interior del órgano, y al cabo de algún tiempo había hecho cría en él. Pobre don Lorenzo, ¿cómo no había de sentir un hervidero terrible con la menuda tropa que llevaba dentro? ¿Cómo no había de vivir con la bilis revuelta? Desalojado el local, recobró el buen Chupandínez la tranquilidad perdida, y no se sabe qué le ocurriera después contratiempo alguno. Y por su parte, el escarmentado operador ha adoptado una precaución muy oportuna. Mientras se le secan las entrañas de los enfermos en la ensaladera de la cueva, dos gatos de toda confianza las vigilan y las dan guardia de honor. Fin de Progresos de la Ciencia.